sus padres se la llevaron, sus padres se la llevaron, sus padres se la llevaron pa' que no la visitara. Sus padres se la llevaron, sus padres se la llevaron, sus padres se la llevaron pa' que no la visitara. Me tiene sin cuidado, me tiene sin cuidado, me tiene sin cuidado si ella es de familia mala. Me tiene sin cuidado, me tiene sin cuidado, me tiene sin cuidado si ella es de familia mala. Se acuerde y el día que ya se acuerde, el día que ya se acuerde que yo soy Enrique Díaz. De pronto aquí regrese, de pronto aquí regrese, de pronto aquí regrese llorándome arrepentida. Aquí regrese, de pronto aquí regrese, de pronto aquí regrese llorándome arrepentida.